canta, canta el uno, sí. Canta la chicharra, sí. Canta en el oscuro, sí. Canta la chicharra, sí. Canta, canta el uno, sí. Canta la chicharra, sí. Canta en el oscuro. Canta, canta duro, sí. Canta la chicharra, sí. Canta en el oscuro.